Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Los hijos no esperan. Hay un tiempo para anticipar la llegada del bebé, un tiempo para soñar lo que será este niño cuando crezca, un tiempo para preparar mi alma, para alimentar la suya, pues muy pronto llegará el día en que nacerá, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para alimentarlo durante la noche, para cólicos y biberones. Hay un tiempo para mecerlo y un tiempo para enseñarle a caminar. Un tiempo para mostrarle que su nuevo mundo es un mundo de amor y de bondad, y que él es un ser creado a imagen de Dios, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para tenerlo entre mis brazos y contarle la historia más hermosa que haya oído. Un tiempo para enseñarle a maravillarse y a sentir asombro. Hay un tiempo para llevarlo al parque a columpiarse, de correr con él una carrera, hacerle un dibujo, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para cantar en vez de renegar, sonreír en vez de fruncir el ceño, para compartir con él mi amor por la vida. Hay un tiempo para contestar a todas sus preguntas, porque quizá vendrá el momento en que no querrá escuchar mis respuestas, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para verlo partir valientemente a la escuela. Hay un tiempo para enseñarle a ser independiente, a tener responsabilidad, para disciplinarlo con amor, porque pronto llegará el momento de soltar los lazos que lo sujetan a mí, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para atesorar cada instante fugaz de su niñez, para inspirarlo y prepararlo. No voy a cambiar ese derecho natural por ese plato de lentejas, llamado posición social o reputación profesional o por un cheque de sueldo, porque los hijos no esperan. Llegará el momento en que ya no habrá más puertas que golpean, ni juguetes, ni peleas entre ellos, ni marcas en las paredes, entonces podré mirar atrás con gozo y saber que estos años de ser padre o madre no se desperdiciaron. Solo pido sabiduría para saber que hoy es el día de mis hijos, porque los hijos no esperan. Porque los hijos no esperan. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!